El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Iniciando sistema. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Esto ha comenzado. Yao, yao. Bienvenido a los cuatro elementos 940M Radio Urbana. Somos aire, tierra, fuego, agua, esto va que entienda. La cultura de la calle suena en Radio CCE. Y eso estalla. Buenas tardes, empezamos este programa de los cuatro elementos música urbana por Radio Casa de la Cultura, su humilde servidora Venus Castillo. ¿Qué más, mis panas? Comenzamos aquí los cuatro elementos por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos hoy día música, un especial, ya que, bueno, el 8 de marzo fue el Día de la Mujer y creo que es importante mostrar las mujeres que a través del hip hop han hecho escuchar su voz y han promovido el feminismo, han promovido todas estas ideas de igualdad. Así que, mi pana, vamos a tener música de Lauryn Hill, Queen Latifah, Mia, MC Light, Anati Jukes. Vamos a tener un poco también de Ariana Puello. Todas estas mujeres que han marcado un punto, un quiebre, un hito en el hip hop femenino, feminista. Entonces, vámonos con algunas cancioncitas, mi pana, sí, o vámonos con la bio, ¿tú qué crees? Vamos a empezar con algo de información ya para que la gente se vaya sintonizando, la gente que todavía no prende la radio, pues que se conecte. No se olvide, nosotros estamos por 940 AM y también pasamos por radio online www.radiocce.com para la gente que no se encuentra en el Ecuador y nos pueden escuchar desde otra franja horaria. Y también, pues nos pueden llamar a los números de teléfonos 22-2966, 22-2966, si quieren comentarnos qué tal pasaron ese 8 de marzo, hombres y mujeres festejaron, celebraron. Hoy fueron a las marchas, ¿viste las marchas? Una marcha enorme en Madrid, de lo que entiendo fue una de las más grandes del mundo. Estuve siguiéndola por Instagram, se veía increíble, estaba todas las calles repletas, también hubo una en Bilbao. Acá en Quito tuvimos una marcha, estuvo bastante interesante. ¿En qué calles fueron? De lo que entiendo fue en la Amazonas. Ah, fue en la bueno. Amazonas a través de... Bueno, de toda la Amazonas, sabes que es una calle bastante larga. Y bueno, ver que hay un montón de mujeres y hombres también apoyando a este día, apoyando a las mujeres que de alguna manera piensan que la igualdad es algo posible, es algo que ya tiene que darse en este mundo, que ya es inaceptable la desigualdad que viven algunas mujeres en algunos países, ¿no? Y claro. Mi pana, pues, ¿te parece si comenzamos un poco con Lauryn Hill? Claro, que es una de las sí. mujeres más famosas dentro del hip hop. Claro que sí. Lauryn Hill nació en el East Orange el 26 de mayo de 1975. Es una super rapera, cantante, actriz y productora discográfica estadounidense. Fue galardonada 8 veces con el premio Grammy. Fue miembro, pues, de Fugees, esta gran banda igual muy muy importante. Luego pasó a su carrera en solitario. El primer sencillo del álbum fue Do Whoop, That Thing, canción que ganó 2 premios Grammy, mejor canción R&B y mejor presentación vocal femenina de R&B, y llegó al primer lugar en la lista de US Billboard Hot 100. Entonces vamos a ir a escuchar algo de este super disco de Lauryn Hill. ¿Con qué nos vamos, Raúl? Vámonos con Do Whoop, vámonos con Everything Is Everything y vámonos con X Factor. Vámonos. Looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to bend your man? You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gon' pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fool.

bueno, gente, ese fue el súper especial de Lauren Hill. Estuvimos con unos temazos escuchando y saboreando esa sopa, ese mix preparado, ¿no? Claro que sí, mi pana, claro que sí. Vamos a, claramente vamos a tener un mix solo de ella, ¿no? Porque hay un montón que podemos contar. Pero bueno, por ahora creo que era importante tenerla como un par de canciones para saber que ella fue una de las mujeres que puso el hip hop de mujeres bien alto, que de alguna manera los hombres comenzaron a pensar y darse cuenta que las mujeres también tenían su voz, ¿no? Porque de alguna manera el hip hop también es muy criticado por eso, por ser bastante misógino. Así que hay que tener mucho cuidado, especialmente en estas fechas que estamos recordando toda la lucha de mujeres. Vámonos con otra artista, pana, ¿qué te parece si vámonos con Queen Latifah? Nos vamos con Queen Latifah, pero antes, mi pana, recordar a toda esa gente bella que nos está escuchando los eventos que se vienen. Gente bella y gente no tan bella. O sea, gente bella. Gente todos de todos, no discrimines, pana. Ah, bueno, eso sí, pues, a la viña del Señor. A de los ojos del Señor, todos somos todos lindos. Todos somos hermosos. Eso sí. Entonces, solo hay mal arreglados, nada más. Hip Hop Femenino All Stars, DJ Mick presenta. Bayo Flow y Irina Dom va a estar junto a Nefari MC de Guayaquil, La Mafia Andina de Cotacachi, Bogotá, Calle Callejera y Black Mama, Yeka Libre, Venus MC, Kamikaze MC. Bacán, vamos a estar ahí compartiendo tarima con Bayo Flow. Te acabas de enterar, creo. Así es, va a ser el jueves 22 de marzo acá en Quito, en la Lizardo García y Diego de Almagro, Café Democrático, un bar excelente para ir a disfrutar de unas buenas bebidas, unas buenas bielas, relajarse y escuchar buena música. Sí, va a costar $6, las primeras 30 anticipadas tendrán un meet and greet con las chicas de Bayo Flow y Irina Dom, que nos visitan desde Chile y Argentina. Bacán. Así que no se pierdan este super evento y continuamos con Queen Latifah. Claro que sí, pana. Dana Elaine Owens, más conocida como Queen Latifah, nace en Newark en 1970. Es una cantante, rapera, actriz estadounidense. Su trabajo en la música, televisión y cine le han hecho acreedora, exacto, a un Grammy y a 5 nominaciones en estos premios, además de una nominación en un Emmy y una nominación en un Oscar como la mejor actriz secundaria, pana. Así que la verdad estamos hablando de otra gigante de la música hip hop de los 90s, finales de los 80s, 90s, no solo en música, sino también en producciones audiovisuales, cine, televisión. Vámonos con dos canciones, pana. Vámonos con Hot It Up to Hear y vámonos con Ladies First. Chévere, vámonos, gente. Damas primero. From a woman, all women, keep your rumors to yourself. The overblown, homegrown, not known. Food, you never show proof, let alone own. I lock the props over hip hop, pop short knots. All your clocks is my spot. Now who got the mic? I do. Why you little played out at you? I'm allergic to wax suits. The lobby, the tea, the bug, the queen is up. Growing star that you never seen before. How dare those who talk? We can't have them. So make me wanna go out with the bat and the magnum. But a wise, civilized. You must learn to step and respect the sire. Fix the fire. My people tatted up to hear the cause of feeling fear. Fear. The sound is playing like a Q-tip digging in your ear. Mama Zulu stands for positivity, knowledge, and grace. Great. I'll never run my pizza, then I'll take it to your face. Seven watch, you're hoping I'd set a stop or maybe choke. It's very hard to be while I had got you in a yoke. I caught your thought, I cut it short, and no one's ever getting near. Latifah tatted up to hear. Commercially a pain to my mind and my behind trying to disdain. Bumping me off because the queen has now reached a certain plateau. All I do is boo and say it's death, so talk is cheap, and if talk got any cheaper, huh? They be selling Nike tongues instead of sneakers. Case, sarah, blase, blah, etc. This is the scene from the queen, la. Lovely and lyrically loose, but ladylike. I'm too slick to slip or get tripped by the shady type. Chumps, y'all talk and still wonder how loose I got. When I'm in town, I give the roosters boots the shots.

job to do, we doing it, respect due to the mother who's the root of it, and next up is me, the M-O-N-I-E-L-O-V-E, and I'm first cause I'm a L-A-D-I-E. Contact and in fact, the style gets harder, cooling on the scene with my European partner, laying down track after track, waiting for the climax, when I get there, that's when I tax the next man, or the next woman, it doesn't make a difference, keep the competition coming, and I recite chapter in verse, the title of this recital is Ladies First. On the mic, the scene is right, the crowd is hype, I expel the whack and those who bite, why, cause I'm that type, swam with beat 45 King style, he wants me to sing, but I'll swing, so meanwhile, a footnote for the opposite sex, Moni rip the mic, I rock it next, flex, you never catch me at my worst, you get the drift, it's Ladies First. Y bueno, gente, ¿qué tal? Están disfrutando pues de esta tarde junto a nosotros, Cuatro Elementos, con la música, el especial de músicas guerreras, ¿no? De mujeres. Está bacán, la verdad, todo el trabajo de Queen Latifah es genial. Su hip hop es bastante fuerte, es súper chévere, súper noventero. Y te parece si antes de que te vayas con más información, nos vamos con un pequeño evento. Tenemos el evento el 31 de marzo, el evento de E2 Doctor, llamado Cool Kids Never Die. En este evento va a estar Guanaco, El Bloque, Spiritual, Vespa, Cigatermo, 777, Sudamérica, James, Daft Punk Criminal y algunos otros. Este evento va a ser a las 2 de la tarde, va a ser, el costo son de $5 y la dirección exacta es en La Santita, calle Juan de Dios Morales, diagonal a la pared del Trole Cumandá, perdón, a la parada del Trole Cumandá y el Parque Urbano. Entonces, mi pana, ese es el evento que se nos viene. No te me rías, mi pana, no te me rías. Bueno, qué chévere, y un saludazo a nuestro amigo y tu doctor, siempre recordándole y pues apoyándole en esta noble causa de este evento, para ayudar, es un evento de ayuda para su sobrino. Entonces, mandándole un súper abrazo de fuerza para que se recomponga y que sobre todo este evento va a ser de los mejores, con tanto talento que van a presentarse en la tarima. Pero bueno, seguimos en el especial de mujeres guerreras en el mundo y ahora nos vamos con Mía. Cuéntanos un poco, pana, ¿quién es Mía? Claro, Mía es Matangi Arulpraksam. Este nombre es, claro, un poco complicado de decirlo, viene de descendencia de Singapur. Ella nació en Tamil, nacida el 18 de julio del 75 y fue más conocida con el nombre de Mía, que es el acrónimo de Missing in Action, en español Desaparecida en Acción, y hace referencia a la carencia de Londres donde ella antes vivía. Es una cantante, compositora, pintora y directora británica de ascendencia tamil-singalesa, como les mencioné antes. Wow. Sus composiciones combinan elementos de música electrónica, dance, rock alternativo, hip hop y la música del mundo. Entonces vamos a escuchar algo de esta super rapera, música en general, para ver qué nos tiene. Vámonos con esta canción, Paper Planes, que además apareció en la película Slumdog Millionaire. Y bueno, de alguna manera fue como que la canción simbólica de esta película, fue bastante interesante. Y la película ganó un Oscar, así que fue súper sonada. Y también vámonos con Galang, ¿te parece, pana? Chévere, vámonos con estos dos temas. Vámonos con los dos beats. Fight, hustle, making my name. But I wanna get it.

Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos, mi pana, regresamos con más música. Cuéntanos un poco, mi pana, algún evento, alguna cosa, ¿qué se nos viene? Así porque es. De lo que entiendo, este fin de semana estamos atareados. Sí, realmente este fin de semana, 17 de marzo, el próximo fin de semana, el sábado, claro, vamos próximo. A estar con dos eventos súper buenos que les voy a invitar, porque también voy a estar ahí formando parte del elenco de los artistas. El uno es el 17 de marzo en la Casa del Pueblo de Tambillo, en el Parque Central. Justamente ahí en el parque van a escuchar la música, así que no hay donde perderse. ¿No es ahí donde se cogen los amaguañas? Ahí donde se cogen ahí los mismo, amaguañas. Ahí mismo, mi pana, ahí mismo. Muy bien, se ha viajado en bus. Obvio que claro sí, que obvio sí. Que sí. Ya, van a estar en escena Sexto Sentido, Venus MC, THS, Mei Mei, Solo Escupimos Rap, Mala Llaga, Adictos al Spray, Bombo Club, Mystic Black Moon, entre otros. No se lo pierdan, va a haber micro abierto también, el costo es de $1.50, muy está bajo, barato, está muy, barato. Muy bajo, y la hora va a empezar a las 12:30. Entonces, gente, no se pierda este evento en Tambillo, para la gente que esté en Machache, en Sangolquí, pues les queda bastante cerca, asistan, e incluso de Quito, ¿no?, al sur de Quito. Sí, podríamos ser caravana y vamos todos en la Maguaña, ¿qué tal? Así es. Todos subidos, 25 centavos cuesta. 25, vean, barato. Y también hay otro, no sé si Raúl nos compartes la información del otro evento el 17 de marzo. Pero, ¿qué te parece si primero te comparto la información de MC Light? De una. MC Light, o Lana Michelle Morrer, es una rapera neoyorquina. ¿Qué ha pasado? Del All Time. Escúchame, pana, hoy día la verdad estoy un poco dormido. Pero bueno, te cuento que esta rapera neoyorquina es del Old School y es conocida como MC Light. Ella nació el 11 de octubre de 1971. Ella se hizo espacio entre los hombres raperos de ese tiempo cuando fue la primera mujer en editar uno de los álbums de rap en 1988 llamado Light as Rock. Ella también ha explotado su cualidad de actriz, ha participado en algunas películas como Fly by Night, Train Ride, Civil Brand y Playa Ball. Además de haber participado en algunas series de televisión, algunas películas y bueno, ser una de las pioneras dentro del hip hop femenino. Vámonos con dos canciones, mi pana. Sí, nos vamos a ir con Roughneck y Poor Georgie. Y pues invitando a la gente que nos llame 2229-66 si quieren mandar un saludo o comentar algo del programa, qué les parece el 8 de marzo o cuál es su posición. Vámonos con estos dos. También aceptamos sugerencias. Así es. Aceptamos sugerencias, aceptamos cualquier tipo de cambio o cualquier cosa que quisieran ellos decirnos. Estamos, ¿para qué número, mi pana? 2229-66. 22-29-6. Vámonos con Roughneck. Care, but all I gotta do is be for 911 and he'll be there. Estábamos en este especial de MC Light, disfrutando un poco de la música estadounidense de las mujeres guerreras de esa época, ¿no? Claro que sí, pana, claro que sí. Déjame contarte que el 17 de marzo también va a haber otro evento en Sangolquí. Esto es por conmemoración del 18 de marzo, que es el Día Mundial del Hip Hop contra el Imperialismo. Este evento, como dije, ya va a ser en Sangolquí. Es, como le dije otra vez, el sábado 17 de marzo. Uno de las grandes artistas invitadas es Venus MC. Así que nada, vamos a tener a nuestra gran aquí compañera cantando, echando las viejas rimas como Bendición de Ser Mujer, ¿qué otras? No Nos Van a Callar, Revolución. ¿Ya has estado practicando, mi pana? Algo, ¿ya te acuerdas? Ahí vamos desempolvando un poco las rimas. Quitándose ese traje de ingeniera y poniéndose otra vez el traje de rapera. Exacto, qué bien, mi pana, qué bien. Bueno, nos vamos con algo de información de Ana Tijoux. Estamos prontos a terminar el programa, así que gente, muy atentos a esta información de Ana María Tijoux Merino. Nació en Francia el 12 de junio del 77, más conocida como Ana Tijoux, Anita Tijoux. Es una cantante, músico, MC, letrista y compositora de rap, es chilena. Obtuvo su reconocimiento en América Latina como la MC femenina del grupo de hip hop Maquisa a finales de los 90. Generalizando su éxito a raíz de su segundo álbum en solitario en 1977, su música ha dialogado al son del hip hop, fusionando temas feministas y activistas en sus letras, denunciando las carencias sociales y culturales. A favor de los derechos de las mujeres y contra la violencia de género, en el 2014 destacó en su álbum Vengo, la canción antipatriarca. Vámonos con esta canción. ¿Y te parece si te digo algo de Ariana Puello? Claro. Y también nos vamos con un poco de la música de ella. Claro. Ariana Puello es una rapera española, nacida en 1977. Ella es una compositora, rapera y actriz española de origen dominicano, igual que